Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Estela, vos? Yo bien. ¿Vos cómo andás, Manu? Bien, por la duda, bien. ¿Cómo andás, Lauti? Bien. ¿Vos, Eli? Muy bien. Hoy llegamos re tarde. Sí, vimos, viste, los autos de la policía. Sigue el policía que murió. Sí. Pasaron con el cortejo funo, ¿verdad? Sí, pasaron policías, montón de policías. Motos, autos, ambulancias. Sí, también. Sí. ¿Y cómo es? ¿Y qué hicieron en fin de? Yo fui al Tire. Ahora fui al Tire. Fui a un barquito. El otro día a Palermo, ahora Tire. Yo estuve viernes y sábado con mi papá y ayer volví a mi casa. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde fueron? Estuvimos caminando por Avenida Florida, viendo los locales. ¡Qué lindo! ¿Y algo más? Y después fuimos por Avenida Corrientes. Ah, ¿te gusta esa zona? Sí, a mí también. Y también me gusta ir a por ahí, por cómo es, por... ¿Cómo que se llama la casa? No me acuerdo bien ahora. Pero bueno, sí, me gustó ese lugar. Sí. También me gusta el Tigre ahora. Primero fue Palermo, ahora Tigre. Porque estuve en el barquito, ¿no saben? Estaba tan lindo ese día. Ahora yo, mi novia que tenía ganas de ir también. Oh, bueno, pues otro día lo llevo. Y bueno, y eso. ¿Qué cuenta, Manu? ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Cómo estuvo? Bien. La noticia todavía no. ¿Cómo está? Bien, con calor que hace, con... Madre, como 31 grados hace. ¿Eh? Mañana peor. Mañana va a estar peor. Pero va a estar lindo para la pile mañana. Mañana tenemos natación otra vez. Sí. El jueves dijeron que va a estar cerca de los 37. Sí. Qué lindo también. No, yo me muero de calor. No, es yo lindo, no puedo. Es lindo. Es lindo. estaba en pleno verano. Así que sí, está lindo. Pero vieron que el agua el viernes no estaba tan fría. Estaba no, re calentita. Estaba calentita, sí. Al principio cuando empezábamos sí. estaba frío. Cuando llegamos bien al agua, sí. estaba re calentita. Sí. Sí. Estaba linda. Estaba re linda. Pero está fría. Cuando yo lo vi en mente la pileta, está fría. Cuando no, no está caliente. ¿En qué pileta? Con el otro fui al otro de natación con nosotros todos. Sí. Vos decís la pileta de... ¿Cómo? De otro, digo, de invierno, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí. Ah, ¿no fuiste a la pileta el viernes? Sí. ¿Te gustó? No, sí. Pero él te está diciendo la otra. La de invierno. Ah, sí, que dice que el agua estaba fría. Ya hace mucho. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué empezamos con lo... Eliseo, ¿cómo fuiste vos? ¿Cómo estuviste vos el fin de semana? Bien. ¿Qué hiciste en el fin de semana? El sábado tuve visita. ¿Quién estuvo? Dos amigas de la iglesia. Ah, bueno. ¿Y cómo es? Y el otro sábado me fui al barrio chino. Oh, mira. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo estuvo? El emigrante, bueno. ¿Eh? De Belgrano está bueno, estaba lindo, pero se va a abrir más, ahora se hace más grande el barrio chino. Mira, sí, sí está, se bueno. Agranda un poco más, sí. ¿Vos qué hiciste en Palermo? Yo en Palermo estuve para el sábado, no hice nada el sábado, estuve en la casa. Y el miércoles, el domingo sí estuve allá en el Tigre, que me fue para el Tigre. Y bueno, y eso. Algo más. A ver, Lauti, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien. ¿Qué hicieron? Eso. ¿Qué hicieron? Caminamos por la avenida Florida y la avenida Corrientes. Sí, ya sé, sí. Vieron que llegamos tarde hoy por el tema de que había mucho tránsito. Por el tema del policía que murió. Sí. ¿Nos contás, Lauti, qué pasó? Dos policías murieron en una bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata mientras perseguían ¿cómo es esto? Mientras perseguían delincuentes, los agentes que circulaban en moto impactaron contra una camioneta y un paredón. La moto se incendió y ambos efectivos murieron en el lugar. Dos policías bonaerenses fallecieron este domingo mientras perseguían a delincuentes en Quilmes en una de las bajadas de la autopista de La Plata, Buenos Aires. Los agentes que circulaban en moto chocaron contra una camioneta y luego contra una camioneta y luego contra el paredón de una escuela. El impacto fue fatal y ambos perdieron la vida en el lugar. El trágico hecho ocurrió pasadas las 10 en el cruce de Mozart y Guido, cerca de la bajada de la autopista. Los oficiales pertenecían al grupo de prevención motorizada GPM y estaban en plena persecución cuando colisionaron con una camioneta Jeep que cruzaba por la calle Mozart. El choque generó que la moto se incendiara al instante, provocando la muerte de los policías. En el vehículo involucrado viajaron una mujer de 46 años y su hija de 8, quienes resultaron heridas. La conductora fue trasladada inconsciente al hospital de Quilmes por personal del SAME. Persecución, choque y muerte en la autopista de La Plata, Buenos Aires. El ruido fue tremendo, la moto quedó envuelta en llamas y la camioneta muy dañada. Fue un momento desesperante, comentó una vecina que presentó el accidente en diálogo con TN. Los delincuentes aprovecharon la situación para escapar. Para escapar en dirección al barrio Villa Luján. Ante esto, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo rojo en la zona con el objetivo de dar con ellos. El hecho generó conmoción entre los testigos, quienes señalaron la peligrosidad de la persecución y la magnitud del impacto. Las autoridades policiales continúan trabajando para identificar a los prófugos y dar con su paradero. Lauti, pasamos el número de teléfono. Dale. 1164-007-047. Esta es tu onda, Vox Radio 102.9. Gracias, Lau. ¿Para qué es el número, Lau? ¿Para qué es? ¿Para que manden audio, mensajes? Para que manden audios. ¿Mensajes también? Sí. ¿Que pidan canciones también? Sí. Así que bueno. Y ahora vamos a ver cómo va a estar el fin de semana. O toda esta semana también. ¿Qué nos trajiste hoy, Manu? Bueno, arrancamos de pie. Lunes, máxima. Máxima. No. Máxima de Soberano. 32 máxima. Y menos 22 grados. Mate de Soberano. Máxima. 32 máxima y menos 23 máxima. No se escucha, Manu. Miércoles de máxima de sol desolado y menos 24. Jueves desolado de máxima a 34 máxima y menos de 23. Viejo con lluvia de máxima, 31 de máxima, por lo menos mañana, y menos de 22 grados. Sábado, de máxima, 28 grados, también que también las temperaturas, menos 19, con menos también. Domingo de máxima, domingo, tiene 26, y media 17 menos para menos para altura, menos 17. Muy bien, hermano. Mucho calor va a ser esta semana. Sí. Espero que venga la lluvia, así refresca un poco, ¿no? Pero si llueve y sale el sol va a ser de nuevo calor. Va a ser calor de nuevo. Sí. ¿Qué medidas tenemos que tener para ¿Qué medidas tenemos que tener, Lauti? Leo, ¿esto primero? Un golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura corporal debido al calor extremo. Aquí te presento algunas medidas para prevenir un golpe de calor. ¿Cuáles son? ¿Ustedes la saben entre nosotros? Sí, nosotros sabemos. Tenemos que tener agua, gorro. Protector. Sí. Agua fría. Ropa clara. Y prevenir el golpe de calor. Claro. Uno, mantiene hidratado, bebe suficiente agua o líquidos electrolíticos para reponer los fluidos perdidos por el sabor, por el sudor. ¿Cómo es esto? Por el sudor. 2. Evita ejercicio intenso. Evita realizar actividades físicas intensas durante las horas físicas. Las horas más calurosas del día, generalmente entre las 11 a.m. y las 3 p.m. 3. Busca sombra. Busca sombra o refugio en lugares frescos y ventilados. 4. Una ropa ligera y transpirable. Usa ropa ligera, suelta y transpirable para ayudar a mantener tu cuerpo fresco. 5. Evita el alcohol y la cafeína. Evita consumir alcohol y cafeína ya que pueden deshidratarte. Medidas adicionales para el grupo de riesgo. 1. Ancianos y personas de enfermedades crónicas. Toma medidas adicionales para mantenerse fresco, hidratado, como usar un ventilador o un sistema de aire acondicionado. 2. Niños y bebés. Mantén a los niños y bebés en un retorno fresco y ventilado. Asegúrate de que estén hidratados. 3. Personas que trabajan al aire libre. Toma descansos frecuentes en un lugar fresco y ventilado y asegúrate de que estés hidratado. 3. Señales abiertas. Señales de alerta. 1. Dolor de cabeza. 1. Dolor de cabeza intenso puede ser un signo de deshidratación. 2. Fatiga. La fatiga y el ahogamiento pueden ser signos de deshidratación. Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos pueden ser signos de deshidratación. 4. Temperatura corporal alta. Una temperatura corporal alta superior a 38 grados puede ser un signo de golpe de calor. 5. Confusión y desorientación. La confusión y la desorientación pueden ser signos de golpe de calor. Si experimentás alguno de estos síntomas, busca atención médica de inmediato. ¿Tenemos audio de mí? No. ¿A ustedes les pasó sobre el tema del calor y eso? ¿Dolor de cabeza? Sí, dolor de cabeza a mí sí. Me llegó ayer y hoy también. Tipo cuando... A ver, ¿escuchamos? ¿Hola? ¿Está? ¿Hola? ¿Hola? Sí, acá estamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Estamos acá con Eve, con Bocha. ¡El profe Joaquín! Hola, Juaco. ¿Qué haces, Juaco? ¿Qué haces, Juaco? Estamos en la plaza. Te mucho quería llamar. ¿Cómo Hola. Andan? Bien. Hola, Bochita. Tomate unos mates, Bocha, dale. Tomate unos mates. ¿Eh? Tomate unos mates, Bocha, dale. Bueno. ¿Qué onda, Bochita? Vemos, ¿qué onda, Bochita? ¿Te está portando bien? Bien. Sí. Bueno, mejor así, ¿eh? Portate bien, hace de casa el profe, Bocha. ¡Hola! ¡La luna! Eve. ¿Qué hace, Eve? Bien. ¿Se están portando bien? ¿Cómo te cuidas del calor? Bien. ¿Cómo te cuidas del sol, del calor? ¿Cómo están ahí bien. Con el calor y todo el tema de eso? Estamos acá en una sombrita, que es el único lugar donde se puede estar. Sí, no se puede estar, sino, no se puede. Recién ahí viene Dani, que le mojamos la cabeza. Estamos todos en la sombrita acá mojándonos. El mejor, hay que refrescarse un poco. Profe, comprales una cerveza, dale. No. Sí, ¿cómo? Ahí ya mismo le no traje el envase. Habla la gente de la radio, manda saludo. No traje el envase. Saludo a la gente de la radio, Dani. Papá. Chao, profe, sí. Lo queremos. ¿Qué hace, nene? ¿Qué hace, Dani? Sí, yo, Daniel. ¿Todo bien? Bien, bien, chico, bien. ¿Vos dónde andas vos? Decide al profe que te compre una Snyder, dale. Bueno. Sí. ¿Cómo andan ahí, chicos? Gracias por atendernos. Nos encanta el programa. De nada, profe, de nada. Manden audio. Son los mejores. Manden audio. Gracias. Sí. Piden canciones también. Piden canciones, chicos. Piden canciones por las dudas. Canciones, canciones. Pongan este. Me enseñaste a comerte del Duki. Bueno, el Duki. Y pastillitas para olvidar de Tan Biónica. Bueno, dale. Listo, gracias. Chao, profe. Comprarles una cerveza, profe. Una Quilmes a cada uno, Lauti. Dale. Dale. Besos, Juaco. Manu, ¿qué no trajiste para contar? Vamos a contar de Denia, de Bolivia, de A ver. Ah, del micrófono. Se quebró todo. Vamos a contar en el de Bolivia en el micro. Con auto, automóviles en Quincho es unas empresas de Boliviana en que se europeas en el de Bolivia y de la Argentina. En DC del año de 2008, en Macano, en con el transporte con el internacional del pasajero. Como él como propuso misión y las respensión a venta de libertad, las mejores en cantidades de misiones para Rusia de crimen y meten. Autobuses Quirquincho. Autobuses Quirquincho es una empresa boliviana que opera en Bolivia y Argentina desde el año 2008 en el mercado de transporte internacional de pasajeros, con el compromiso y la responsabilidad de brindar la mejor calidad de servicio para nuestros clientes. Qué bueno. Está bueno, ¿no? Está bueno. Miren. Bueno, yo traje de Klustenborg de Marcela Klustenborg, que repudió a la China. A ver, contanos. La tía Marcela Klustenborg mostró su integración en la China actual, el polémico detalle en su relación con Mauro Icardi, luego de confirmar filtraciones polémicas de... Está bueno. Sí. Pampita y Roberto Morita. ¿Eh? ¿Sabes algo de eso, Eli? ¿De la noticia? ¿Pampita? No. Sí sé, no, era China Suárez y Mauro Icardi, que está de novio. ¿De nuevo? Sí. Bueno. Y ahora escuché el noticiero que la Joaquín le hizo una carta de amor a Lucra. ¿También? ¿Algo más? No. La China recién fue a buscar a Icardi a la fiscalía. También, sí. Sí, fue a la fiscalía, sí. ¿Para qué? Y porque está en pelea ellos. Entre Icardi, la China y Wanda. Y ahora se sumó la Klustenborg. Viste que ellos comen, son vegetarianos. Sí. Y estaban matando animalitos. Entonces, por eso repudió la artista Marcela Klustenborg, porque hubo mucho, estaban asesinando animalitos y esas cosas. Entonces la China se le puso a remar, porque ella es a favor de los animales, que no se puede matar animales. Y bueno, y tengo a Pampita y Roberto Moritán. Se mostraron junto con su hija Ana en las playas de Brasil, en medio de un gran escándalo. La publicación es que hizo la modelo y su acercamiento gracias a la ley, a la hija que tienen en común. Pampita y Roberto Moritán. Muy bien, Estela. Muy linda. Gracias. La noticia. Bueno, escuchemos. Mila, acá los estoy escuchando como siempre desde Wilde. Les quería mandar un beso enorme a los chicos de Puentes. Muy lindo el programa como siempre, sigan así. Gracias. Gracias, Lupi, te mandamos un beso. Gracias. Hola, chicos de Puentes, ¿cómo andan? ¿Qué van a hacer estos días de calor? ¿Están yendo a alguna colonia? ¿Me cuentan cómo se refrescan? Les mando un beso grande, les mandamos un beso grande con bocha. Un beso. Te mando un beso grande. Gracias, Bochita. Para vos también. ¿No hay más audios? Bueno. Sí, sí. Leo yo. ¿Pasa el número, vuelta? Sí, pasa el número. Pasa. 1164007047. Esta estuvo en la Radio Box 102.9. Bueno, yo sigo. Estelita, ¿me vas a leer algo? No, ya se me termina mi. ¿Sí? A ver. Están todos ruidos hoy. ¿Qué no trajiste hoy? Muy lunes. No, pero yo no. Muy lunes. Yo no conté nada todavía. La única que no tiene sueño acá es Dalila. La única. Número 1. Enero, 12 de enero de 1520. Magallanes llegó al Río de la Plata y lo denomina Río de Solís, en homenaje a su descubridor Juan Díaz de Solís. 16 de marzo de 1812, Mariano Moreno inaugura la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional. 25 de mayo de 1810 se forma el primer gobierno patrio y se inicia la Revolución de Mayo. Un paso importante hacia la independencia y la construcción de un nuevo estado. Ah, y ahora vamos a responder a los que nos preguntó Ivo, las preguntas. Bueno, nos protegemos del sol con unos gorritos, unos anteojos de sol. Protector solar también. Protector solar, mucha agua. Sí. Ropa mojarse clara, mucho la cabeza también. Sí, ropa clara. Sí, ropa fresca, sí. Sí. Bueno. Tengo últimas novedades de música. A ver, vamos a ver. Noticia de la música argentina, no te va a gustar. Celebra sus 30 años de trayectoria con una gira internacional. La Renga lanzó una nueva canción llamada Hay un tirano que es para vos. Luc Ra colaboró con Elvis Crespo en una nueva versión de Suavemente. ¿Algo más saben los chicos de música? No. No. Bueno, vamos a un corte con la música de No te va a gustar. Quiero entrar. Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Bueno, mi gente, arreglamos el segundo programa ahí. Estás dormida hoy. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, estamos contentos. Cansados, ¿no? Cansado un poco, sí. Sí, muy lunes. Muy lunes, nos mata la colonia igual, ¿eh? Puede ser. Ah, mañana vamos a la colonia. Todo mal, ¿eh? Ah, sí. Encima entré gratis, chicos. Encima entré gratis yo. Mañana que van los multis, ¿no? La colonia. ¿Eh? ¿Mañana van los multi? Vamos todos. Vamos a algún grupo. Sí. Muy bien. Somos muchos para ir toda la colonia. No entramos en el colectivo. No. ¿Somos muchos o somos pocos? Somos muchos. Bastante. Aparte, no entramos todos en el colectivo. Tenemos que ir en distintos grupos. Sí. Sí. No sé si me toca a mí este martes. Bueno. ¿Cómo están, chicos? Bien. Elisa, ¿qué nos trajiste? El calendario lunar. Muy bien, contanos. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Dale, Eli. Luna creciente. El corte de pelo es una guía. ¿Qué dice acá? Auti. No, re dormido. Si lee conmigo, no voy a leer yo solo tampoco. El calendario lunar. No. El calendario lunar para corte de pelo es una guía basada en la fase de la luna y su supuesto influjo en el crecimiento y la salud del cabello. A continuación te presento una guía general para cortar el pelo según el calendario lunar para enero 2025. Fase de luna creciente del 1 al 14 de enero. Ahí sí. Cortás el pelo. ¿Para qué? Para que crezca bien fuerte. Ideal para cortar el pelo si deseas que crezca más rápido y fuerte. Fase de luna llena. El 15 de enero no es recomendable cortar el pelo en esta fase, ya que se cree que puede hacer que el cabello se vuelva más débil. Fase de luna menguante. Del 16 al 29 de enero. Ideal para cortar el pelo si deseas reducir el crecimiento o eliminar lo que no te gusta. Muy bien, muy bien. ¿Y en luna llena qué pasa? Ten en cuenta que esta guía es solo una recomendación y no hay evidencia científica que respalde su eficacia. Lo importante es encontrar un estilo que te guste y te haga sentir bien. Muy bien, Lau. Gracias. Y volviendo a todo eso, yo también traje el horóscopo de Capricornio. Dice: ¿estás cansado de que ciertas personas quieran tomar las riendas de tu vida sin pedirte permiso? ¿Estás harto de que crean que tienes el poder de decidir por ti? La luna llena y el eclipse de este viernes van a darte la fuerza que necesitas para salir de ese túnel del que pensabas que no había final. Ese túnel en el que te metiste por la culpa de la gente tóxica, que ahora se han ido y no te han ayudado a salir de ahí. Vuelve la positividad, Capricornio. Pero ni se te ocurra malgastarla en personas que no te convienen. Otro más, a ver. A ver, 5 datos especiales sobre Capricornio. Primero, es extremadamente selectivo a la hora de confiar en alguien. 2. Hace posible lo imposible, siempre triunfa en cada uno de sus proyectos. 3. Es muy difícil de complacer debido a sus expectativas tan altas. 4. No tiene miedo a quedarse solo, porque no le hace falta nadie para ser feliz. 5. Es distante y frío, pero también tiene sentimientos. Todo es su fachada. Eliseo, ¿qué no trajiste, gran hermano? De lo que miras en la tele y eso, ¿qué no trajiste? Que el sábado miré Escape Perfecto. ¿Y cómo estuvo? Lindo. ¿Saben de qué es ese programa o algo? ¿Lo vieron? Los juegos. De juegos. Que son, está, de juegos. Está la China. O sea, vos te notás por un... ¿Cómo se dice eso? Por internet, ¿no? Sí. Y que ser mayor de 18 años. Por el QR, años. Sí. Y es como que uno hace las preguntas y el otro corre. Entra a la jaula a sacar todos los regalos. El mejor carro es la casa de Orantes. Sí. Eliseo, ¿qué pasó con Gran Hermano? ¿Quién se fue de Gran Hermano? ¿Cómo se llama este chico? Juliano, no, el otro. ¿Gonzalo, algo así? No. Sebastián. Seba. Ajá. ¿Y quién más se fue? ¿Alguien más? No, todavía no. Ah, listo. Pero vienen los que vienen de ya de segundo. Sí. Sí. Y bueno. ¿Qué? Bueno. No. Tenemos una noticia con respecto a qué hacer en los días de lluvia y eso que va a pasar el fin de semana. Vieron que se viene la lluvia ahora. ¿Otra vez? El viernes, el todo el fin de semana, domingo. Jueves, viernes, hoy domingo. ¿Y lunes? No sabemos. No, todavía. No sabemos todavía. No. ¿Y qué podemos hacer? ¿Ustedes saben? ¿Qué hacen ustedes? Paraguas, capucha y piloto. Claro. Cuando salen de su casa. El fin de semana, ahora que estamos de vacaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer el fin de si llueve? Yo me quedo en mi casa. Yo me quedo en mi casa, no pienso salir. Yo no salgo a ningún lado. Yo me quedo haciendo tortas fritas. Vamos. La llevamos a Dali. Olvídate, la llevamos a Dali. Museos gratuitos. 1. Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en el barrio de Recoleta, ofrece una colección de arte argentino y europeo. 2. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. Aunque no siempre es gratuito, el Malva ofrece entrada libre los martes. 3. Museo de la Ciudad, ubicado en el barrio de Montserrat, ofrece una visión de la historia de Buenos Aires. Bibliotecas. 1. Biblioteca Nacional, ubicada en el barrio de Recoleta, es una de las bibliotecas más importantes de América Latina. 2. Biblioteca de Congreso, ubicada en el barrio de Montserrat y ofrece una amplia colección de libros y documentos. 1. Espacios culturales. 1. Centro Cultural Recoleta ofrece exposiciones, conciertos y actividades culturales gratuitos. 2. Centro Cultural San Martín, ubicado en el barrio de San Martín, ofrece exposiciones, conciertos, actividades culturales gratuitas. Actividades al aire libre con paraguas. 1. Pasear en el jardín botánico, aunque es más agradable con sol. El jardín botánico es su lugar hermoso para pasear con paraguas. 2. Visitar el cementerio de la Recoleta, un lugar histórico y emotivo para visitar incluso con lluvia. Recuerda de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Disfruta de tu día en Buenos Aires. También en Palermo pueden ir. En, en las partes donde están los las bicicletas. Ahí podemos ir también. Todo es Palermo. Lindo, es lindo. Es lindo andar en bicicleta, caminar, correr, andar en patín, en los... Chicos, ¿vieron que el 21 de marzo va a estar Lollapalooza? ¿Quién es? La Lollapalooza. Los cantantes. Lollapalooza. Los cantantes. Lollapalooza. Me vienen muchos cantantes. Lollapalooza. En el hipódromo de San Isidro, ¿conocen? Lollapalooza. ¿En qué fecha vienen los cantantes? El 21 de marzo. ¿Y quién viene? Va a estar el 21, 22 y 23 de marzo. ¿Pero quién está? Lollapalooza. ¿Pero qué cantante está? No, Lollapalooza se le dice. No, Lollapalooza, Lollapalooza. Lollapalooza se le dice con Z, no Lollapalooza. Con A se le dice, con A. ¿No sabes hablar, no te das cuenta? Un montón de famosos para estar. Sí, también dimos información de los cantantes que van a estar. ¿Ricky Martin? Ricky Martin me gustaría. ¿Elegante que lo que? No, ella no. Dale, con la Wanda. Dale, con la Wanda, no seas mala, con la Wanda, dale. Bueno, la Wanda me gustaría. ¿El último es romántico? No, el que a mí me gusta es romántico, que era de mi tiempo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Bertino Forne. ¿Eh? Bertino Forne. No, el último romántico con Wanda, loco, dale. No. 51 años. ¿Eh? 53 ¿Qué? Años tengo. ¿Viste vieja loca, viste? ¿Cómo? No, ¿cómo vieja? No. Viejas son los trapos. A ver, Damián, tiranos una. ¿Qué canciones te gusta a vos? ¿Qué más? Ah, Mambrú también. Está ¿Ricky buena. Martin te gusta? ¿Ricky Martin? ¿Cuál te gusta de Ricky Martin? ¿Te gusta? ¿Cómo es esta? Pará. ¿Tiburones te gusta? Una canción que hizo. Nadar con tiburones se llama. Bueno, chicos. Bueno, chicos, ya vimos todo. Vimos el calor. Hasta la música, esta. Sí, este me gusta. Bueno, vamos cerrando el programa, chicos. Chao. Y bien, ya dimos todos. Todo bueno, lo que yo mando saludos a. Y bueno, el miércoles vamos a traer más información. Digo algo, a Damián ya la agarró viejazo. Discúlpenme, gente. Discúlpenme, gente, pero a Damián ya la agarró viejazo. Qué linda esta música. El miércoles vamos a traer más información. Poné la banana. Para los oyentes. Bueno, empiezo mandando saludos. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a Carlos. Yo mando saludos a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina, a mis sobrinos y a todos los que me conocen y a Puente. Facu. Yo le mando saludos a Diana, a Nati y a todos los de Puentes. Tu familia, sí. Saluda a Juaco. Me voy a dar saludos que bueno a todo Tucumán, que me sobra saludos a mi familia también, que me saludo a mi mamá y a Andrés, a todo, y yo, que me saludo, que sí, bien. Muy bien. Lauti saluda. Yo le mando saludos a mi mamá, a Carlos, a mi papá y a todos los de Puente. Muy bien. Eli. Ya está. ¿A quién manda saludos? Eli. Listo. Bueno, pues ya. Bueno, y a Fernanda. Muy bien, a Fernanda también. Y a Nati. Y a Nati. Bueno. Y a Gaby. Y a Diana. Y a Bautista. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles. Hasta chau, mañana, chau. Chicos. Besos. Pastillas para olvidar. Los vecinos aseveran que su efecto prolifera, pero yo no las quise ni probar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Shut up!